Servicios informativos de RK20. Información electoral. RK20 Radio te acerca a los candidatos de los diferentes partidos que concurren a las elecciones del próximo 22 de mayo en el municipio de Villalbilla. Sus impresiones, sus propuestas, sus inquietudes. Un año más, las elecciones municipales en Villalbilla están presentes en RK20. Entrevistas candidatos a partir de la 1:30 de la tarde en el espacio informativo Ponte al Día. Fechas confirmadas. Miércoles 18 de mayo, Antonio Barahona, candidato por Plataforma Independiente Municipal Villalbilla. Jueves 19 de mayo, Óscar Sagüillo, candidato por Partido Popular. Entrevistas candidatos a partir de la 1:30 de la tarde en el espacio informativo Ponte al Día. La información de las elecciones de Villalbilla la tienes en RK20. Plataforma Independiente Municipal. PIM, austeridad en el gasto. La PIM acabará con el déficit generado por el actual gobierno. Esto supondrá ahorrar 3 millones de euros al año en gastos fijos. Recuperaremos la inversión. La eliminación progresiva del déficit nos permitirá retomar las inversiones en dotaciones, obras e infraestructuras. Somos la PIM. Gestión eficaz. Bueno, pues un día más. Seguimos en nuestra ronda de candidatos en el municipio de Villalbilla, analizando lo que van a ser estas elecciones que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y hoy turno para la Plataforma Independiente Municipal. Vamos a hablar con Antonio Barahona, al que ya tenemos por aquí en nuestros estudios. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Antonio, ya en la recta final, ¿no?, de estas elecciones, ya queda menos. Efectivamente, ya estamos a punto de terminar estos 15 días de campaña electoral. Ajá. Uh-huh. Que han sido muy constructivos y esperemos que también lo hayan sido para los vecinos de Villalbilla. Bueno, unas elecciones que llegan al municipio del Villalbilla y en una, bueno, en una nueva oportunidad en la Plataforma Independiente Municipal que se presenta a estos comicios. La primera pregunta, Antonio, obligada. ¿Qué significa Plataforma Independiente Municipal para el municipio de Villalbilla? Bueno, Plataforma Independiente Municipal para Villalbilla significa un grupo de vecinos de todas las zonas urbanas que componen el municipio que están implicados muy directamente en todos los aspectos que pretenden hacer de Villalbilla un municipio habitable, con calidad de vida, en donde se pueda realizar el proyecto vital que cada uno tiene proyectado. Los componentes de la Plataforma Independiente Municipal, la PIN, siempre han estado bien en las AMPAs, en los consejos escolares, en el ayuntamiento, gobernando durante 8 años, en todos aquellos sitios donde se podía hacer algo por Villalbilla y por sus vecinos. Además, unos clásicos veteranos ya en esto de la política aquí en Villalbilla, lleváis muchos años. Ciertamente, es así. Villalbilla ya conoce a la Plataforma Independiente Municipal desde hace aproximadamente 20 años. Hemos participado muy activamente en todos los últimos gobiernos, menos el último año, donde todo el mundo conoce que también ganamos las elecciones, pero un pacto entre los concejales del Partido Socialista y el Partido Popular impidieron que continuásemos gobernando a pesar de haber ganado las elecciones y obtenido el 43% de los votos de los ciudadanos de Villalbilla. Una Plataforma Independiente Municipal que ha preparado un programa de cara a estas próximas elecciones, un programa extenso. Evidentemente no tenemos tiempo para a lo mejor repasarlo todo, pero sí me gustaría rescatar lo que son las líneas generales de este programa. ¿Qué podríamos destacar, Antonio? Efectivamente, nuestro programa es extenso y debemos de pensar, y queremos trasladárselos a los vecinos de Villalbilla, que en realidad nuestro programa electoral es un plan de futuro para Villalbilla. Un plan de futuro que contempla todas las necesidades de Villalbilla desde este momento hasta que el municipio esté ocupado según el desarrollo urbanístico que se planificó en el año 2000. Por tanto, es un programa de gobierno, pero también es un plan de futuro de Villalbilla. ¿Qué podríamos destacar, así como líneas generales en cada uno de los apartados? Nosotros hemos destacado una serie de líneas maestras que las hacemos patente en el programa electoral, que son concretamente austeridad en el gasto. Acabaremos con el déficit generado por el actual gobierno. Esto supone que tendremos que ahorrar cada año 3 millones de euros, que es el déficit en el que ha incurrido este equipo de gobierno en cada uno de los años que ha gobernado. Una vez que progresivamente se elimine el déficit, nos permitirá retomar las inversiones en dotaciones en infraestructura que necesitan las nuevas urbanizaciones y también algunas de las zonas consolidadas. Hemos creado una bolsa de la solidaridad que dedicaremos recursos para paliar los efectos de la crisis en las familias afectadas por el desempleo. En cuanto a la generación de empleo, apoyaremos la creación de actividades industriales y comerciales como elemento generador de empleo. En las nuevas urbanizaciones aplicaremos en el Viso y en el Mirador los mismos criterios de atención que al resto de las zonas residenciales. En cuanto al urbanismo, queremos dejar claro que el municipio no crecerá más. Consideramos que el planeamiento aprobado en el año 2000 definió su estructura definitivamente. Villalbilla, tal y cual está planificado hoy para la Plataforma Independiente Municipal, es el municipio que queremos para el futuro. En cuanto a los servicios públicos, restableceremos la calidad de los servicios de limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes y recogida de residuos, una calidad perdida por el gobierno de los últimos 4 años. En cuanto al medio ambiente, crearemos una senda peatonal y un carril bici que una todas las zonas urbanas como elemento integrador de la naturaleza, debido precisamente a la dispersión de los distintos cascos urbanos que componen el municipio. En cuanto a la seguridad, acercaremos la policía local a los vecinos creando 2 comisarías, una en la zona este y otra en la zona oeste, que tendrán sus cuarteles en la zona de Villalbilla, en la Plaza Mayor, donde actualmente tiene su residencia, y la otra comisaría en el edificio polivalente de Peñasalva. En cuanto a deporte, apostaremos firmemente por el deporte y por las actividades físicas, construyendo nuevas instalaciones y mejorando la gestión en la realización de las distintas actividades deportivas. En cuanto a las nuevas tecnologías, acercaremos el ayuntamiento a los vecinos mediante la utilización de la administración electrónica vía Internet. En cuanto a la transparencia, fomentaremos la participación de los vecinos en las decisiones municipales como elemento regenerador de la política. Precisamente para acabar con este ocultismo, esta falta de transparencia que Villalbilla ha sufrido en los últimos 4 años, donde su pleno municipal ha estado vetado tanto para la oposición como para los vecinos, que estaban obligados a realizar sus preguntas por escrito con 48 horas. Con la Plataforma Independiente Municipal esto se acabará, y a partir de que empiece este gobierno, que esperamos que los ciudadanos de Villalbilla nos conceda, la transparencia volverá a ocupar el puesto que le corresponde en Villalbilla. Son unas líneas maestras de este programa de la Plataforma Independiente Municipal. Supongo que con la austeridad y ahora mismo los problemas económicos, la pregunta también es obligada. ¿Es difícil hacer un programa con todos estos problemas económicos que tenemos ahora mismo en nuestro país? Evidentemente, no podemos ignorar que la crisis que sufre el mundo, España y por tanto también Villalbilla, pues condicionará de forma importante el desarrollo de las propuestas de todos los partidos, no solamente de nuestros, sino de todos los partidos, de todos los municipios y de todas las comunidades autónomas. Pero nosotros estamos ilusionados en que podamos sacar a Villalbilla de este problema en que se encuentra. Y a pesar de que hay una crisis, también es cierto que Villalbilla tiene unos ingresos anuales de unos 11 millones de euros que, bien administrados y bien gestionados, pueden ser suficientes para cubrir las necesidades que tiene el ayuntamiento. Evidentemente hay que marcar prioridades, y las prioridades no pasan por derrochar el dinero como lo ha venido haciendo durante estos últimos 4 años el gobierno que ha tenido Villalbilla. Hemos hablado de crisis, vamos a hablar del desempleo. Es una de las principales preocupaciones que ahora mismo tienen los ciudadanos españoles y evidentemente también los vecinos de Villalbilla. Muchas familias estarán afectadas. No sé si en el programa, ya ha comentado algo por encima, si en el programa de la Plataforma Independiente Municipal hay alguna actuación al respecto del desempleo o intentar generar empleo en el futuro. Los ayuntamientos lamentablemente tienen pocas competencias y pocas posibilidades para incidir en la generación de empleo, salvo el empleo que pueda crear directamente el propio ayuntamiento. El ayuntamiento de Villalbilla está ahora suficientemente dotado de personal, tanto técnico como administrativo y de mantenimiento, y por ahí no creo que sea posible la creación de empleo. Pero sí es cierto que vamos a hacer lo posible para que todos aquellos emprendedores, ciudadanos de Villalbilla, que tengan una idea, que esa idea pueda desarrollarla, y ahí el ayuntamiento la ayudará. Por lo tanto, vamos a habilitar un vivero de empresa municipal para favorecer el inicio de los nuevos emprendedores. Ofreceremos espacios para que estos nuevos emprendedores puedan iniciar su idea, y una vez que se consolide puedan, digámoslo así, volar por sí solo. Vamos a solicitar la habilitación de un punto PAID municipal para que desde ese punto y desde el propio ayuntamiento se pueda formar la empresa vía internet, haciendo todas las actividades, todas las actividades necesarias para fomentar, para formar la empresa sin salir del propio municipio. Y también editaremos el documento único DUE, que es el documento con el cual la empresa se puede dar por constituida. Vamos a condicionar las zonas industriales más deprimidas, como son las zonas de Luanza y Maricruz, construyendo un estacionamiento de vehículos, puesto que hoy precisamente los accesos a esas dos zonas impide que el desarrollo de la actividad se realice adecuadamente. Vamos a proponer a los empresarios de Villalbilla recuperar la realización de la Feria Multisectorial de Industria y Comercio, que lo hicimos durante el gobierno de la PIN y que estos cuatro años ha sido anulado por el gobierno actual. Vamos a potenciar el plan del Departamento de Desarrollo Local, precisamente para atender todas aquellas ideas que sean presentadas por los emprendedores de Villalbilla. Y vamos a reactivar la economía local, ayudando al establecimiento de nuevas pymes, y vamos a crear una web promocional exclusiva del municipio, de las actividades que pueda desarrollar, de las zonas industriales que están disponibles y que lamentablemente no se están desarrollando en este momento. Y vamos a crear un banco blanco promocionado por una página web específica que propicie el trueque y el intercambio de productos y servicios entre las distintas empresas del municipio. Les empleo una preocupación a la que la Plataforma Independiente Municipal también quiere hacer frente en este futuro. Tenemos tiempo para conocer un poco más al candidato. A Antonio Barahona le conocen muchos vecinos de Villalbilla, pero tenemos muchos vecinos nuevos en el municipio que también pretendemos que conozcan a los principales candidatos. En este caso, como candidato, Antonio Barahona, ¿qué motivos le han llevado a optar a ser alcalde de nuevo en Villalbilla por la Plataforma Independiente Municipal? Bueno, yo llevo 30 años viviendo en Villalbilla. Me gusta vivir en Villalbilla. He sido bien recibido en Villalbilla y he dedicado muchos años de mi vida precisamente a hacer todo lo posible por el buen desarrollo de Villalbilla y por la generación de una calidad de vida que lleve a que los vecinos que vivimos en el municipio tengamos una relación entre nosotros que nos permitan realizar, como he dicho antes, nuestro espacio vital. Durante todos estos años que me he dedicado al ayuntamiento, creemos que hemos hecho de Villalbilla un municipio de primera línea en el progreso. Cuando nosotros dejamos el gobierno, Villalbilla estaba en el puesto número 16 de los municipios más desarrollados y con mayor índice de riqueza del municipio, de la Comunidad de Madrid, perdón. En estos cuatro años, ese trabajo que con tan arduamente hayamos realizado, no solamente por mi persona, sino por todos los componentes de la Plataforma Independiente Municipal, se ha visto seriamente dañado y perjudicado por un gobierno que no ha tenido el interés de desarrollar Villalbilla como nosotros la habíamos planificado. Por eso queremos volver, porque creemos que podemos retomar el buen sendero que tenía Villalbilla, volverla a la senda de progreso que este gobierno que hemos sufrido estos cuatro años se ha encargado de dilapidar, y por eso queremos volver al Ayuntamiento de Villalbilla, con el ánimo de recuperar la Villalbilla que nosotros habíamos creado, la Villalbilla por la que habíamos trabajado y por la Villalbilla que creemos que quieren todos los ciudadanos que viven en nuestro municipio, tanto los nacidos en él como lo que hemos decidido poner nuestra residencia en el mismo. Y si me permite, también tengo yo aquí una pequeña batería de preguntas, también un poquito más personales, para acercar también a Antonio Barahona, en este caso, a todos los vecinos del municipio. Y, por ejemplo, si yo le pregunto por un libro, ¿qué libro nos podría recomendar? ¿Un libro? Cualquiera de Miguel Delibes. Por ejemplo, Los Santos Inocentes, que lo leí hace ya un tiempo, pero soy un fan de Miguel Delibes. ¿Una película que le ha dejado un buen recuerdo? Bueno, la vi también hace ya un par de años, La vida de los otros. ¿Sus gustos musicales? ¿Una canción, cantante, grupo? Bueno, mis gustos musicales son un poco, van en consonancia con mi edad. Me gusta Joaquín Sabina. Por ejemplo, pongamos que hablamos de Madrid. Además, en cuanto a lo personal, ¿un defecto? ¿Un defecto? Pues que soy muy exigente con los demás. ¿Una virtud? Pues que soy muy exigente conmigo mismo. ¿Un lugar para perderse en vacaciones? Andalucía. ¿Un personaje histórico? Un personaje histórico. Bueno, igual de ficción o real. Bueno, yo me quedo con las mujeres que murieron en la fábrica textil incendiada por su patrón en Nueva York en 1908 y que dio lugar al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esos personajes anónimos son los que realmente han hecho la historia. ¿Un político?